sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Plata, caballo lo tiene que matar. Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, yo personalmente mi vida no es nada. Me voy a ahorcar acá en Plaza de Mayo. La ley que estamos enviando al Congreso busca resolver todas las situaciones. En primer lugar, aquellos que hoy no están cobrando lo que les corresponde, que se ajuste los haberes y que a partir del momento que se apruebe la ley empiecen a cobrar realmente el haber jubilatorio que les correspondía. Bueno, escuchábamos un clásico de lo que tenía que ver con los más de 1000 miércoles de las movilizaciones de más los de jubilados. 1200. Claro. Sí, hace mucho ya que se cumplieron los 1000 y que estaban como siempre allí los jubilados y las jubiladas frente al Congreso Nacional reclamando, sosteniendo un reclamo a rajatabla que tiene que ver con la movilidad jubilatoria. También se agrega ahora un subsidio a la vejez, que es una de las propuestas que se impulsa, que impulsaba bueno durante su mandato Graciela Iturraspe y el Bloque de Unidad Popular, que formaba parte del Congreso Nacional y que se sostiene ahora también dentro de lo que tiene que ver con las prioridades que se tienen desde este espacio. Así que nos metemos en un tema importante de la semana, muy importante, que tiene que ver justamente con el blanqueo de capitales y con el pago a los jubilados. De esto va nuestro ping-pong en esta mañana. Así es, empezamos escuchando a Eugenio Semino, él es ombudsman de la tercera edad, estuvo presente en las audiencias en el Congreso planteando su posición y bueno, escuchamos, nos reproducía un poco cuando lo llamamos para consultarlo, dice: mire, lo que tengo para decir es lo que dije en el Congreso, que es lo siguiente. Esto puede ser una puerta de entrada a una reforma estructural de la seguridad social o lo que se vino haciendo hasta ahora, que es cerrar la ventana para que no se vean los excluidos. Por eso el primer punto que planteamos nosotros está referido precisamente a reformular las mínimas y que las mínimas tengan la equivalencia con la canasta del jubilado, que en la última medición nuestra fue de 11.300 pesos. Y esto está relacionado con los dos tercios de jubilados y pensionados que no están contemplados en el proyecto. Respecto a los del proyecto en sí mismo, bueno, hay cuestiones que pueden favorecer a un sector. Nosotros pedimos que no haya quitas, pero bueno, en definitiva es una transacción que deberá aceptar o no el jubilado, ¿no? Es decir, estuvimos en contra, obviamente, de la aplicación de impuestos a las ganancias. Creo que la cuestión de blanqueo de capitales y lo que es las acciones nada tienen que ver con este proyecto, ¿no? Es decir, este proyecto estaba planteado para ser financiado con el flujo. Es una medida no de seguridad social, sino de macroeconomía, que se ha utilizado en muchos países, pero creo que con el flujo está perfectamente la posibilidad de financiarlo. Lo que hay que rediscutir es el Fondo de Sustentabilidad Garantía, que hasta ahora se lo vino usando para cualquier cosa, es decir, robándole a los jubilados. Así que me parece un poco ese es el planteo central que hicimos. De la mano de lo que tiene que ver con este no debate, en realidad lo que ocurrió esta semana en diputados y la preocupación que se expresan desde los sectores de jubilados y de pensionados, le agrego una más, no menor, tiene que ver con que continúan los problemas de las farmacias con el PAMI, la obra social de los jubilados y de los pensionados. Recordamos que hay más de 4 millones de afiliados que están en la obra social, que el martes próximo van a reunirse con el titular del PAMI, con Carlos Reaxoni. Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires, una vez más, lo que se espera es que haya compromisos serios por parte del PAMI. Como dijeron desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, le pidieron a la obra social que sea sustentable. Lo cierto es que, bueno, que se levantó esta medida de fuerza que hubo durante esta semana por parte de COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina. Decidieron levantar temporariamente la suspensión de la obra social y, bueno, obviamente los farmacéuticos admitieron que el problema de fondo sigue sin resolverse y que de no surgir alternativas y compromisos superadores van a volver a tomar medidas de fuerza. Esto viene dándose en el tiempo. Hay un día en el cual algunas farmacias de la región de la provincia de Buenos Aires han dejado de atender en reclamo, se han reunido con Regaxoni, ha planteado su voluntad de pago y de organización. Las deudas a veces llegan a superar los 6 meses. Bueno, esto también forma parte de lo que tiene que ver con la situación de los jubilados y de los pensionados. Las farmacias, solamente en la provincia de Buenos Aires, están denunciando una deuda de 2.000 millones de pesos. Uh-huh. Bien, uno decíamos que este paquete de leyes funciona como una especie de caballo de Troya, donde con el envoltorio de una causa que es más que noble, que es saldar deudas con los que trabajaron toda su vida y los que trabajaron toda su vida teniendo la suerte de haber tenido patrones que les hicieran los aportes y finalmente no cobran o no se le liquidaron bien lo que deberían cobrar, se meten algunas cuestiones que no son del todo claras, como, o sí son del todo claras, pero no son del todo encomiables, como es esta causa, como es la del blanqueo de dinero proveniente, uno no sabe, que no estaba en tal condición, que no estaba blanqueado. Sobre esto consultábamos con Claudio Lozano, diputado. Dinero que se va de, ¿no es cierto? Que se va de y que además ni siquiera es imprescindible traer la plata. También hay un mito de eso, lo explican bien los economistas. Vos podés tener el dinero en paraísos fiscales, como es el caso de Panamá, como es el caso del presidente de la Nación, justamente, que dicen que lo trajo, que lo va a traer ahora o lo está por traer ahora. Lo podés tener en bancos de Suiza, pero eso también incluye, es algo que la gente no sabe, es traer de afuera, no es que está en el exterior el dinero. También es que lo tienen en los colchones, digamos, en caja de seguridad. Pero la cuenta está fuera del sistema financiero. Exactamente, exactamente. Es guita que no está blanqueada. No quiere decir que está en el exterior. La pueden tener abajo de la cama, en un sótano, en una casa. Pero es guita que no está blanqueada, exactamente. Claro, la traes al sistema legal, en exactamente. Realidad. La traes de otro porque país. Pareciera que fuera toda guita que está en el exterior y no es que está en todos lados del mundo, sino que está fuera del circuito financiero legal, ¿no es cierto? Sobre esta ley, sobre esta posibilidad de blanqueo de esta plata no declarada, opina Claudio Lozano, economista, diputado nacional, mandato cumplido. Es sumamente perverso poner por detrás de la cuestión de cancelar la deuda a los jubilados esta cuestión de un blanqueo que en la práctica es un premio fiscal y un premio financiero para aquellos que han saqueado la Argentina durante los últimos 40 años y para esos millonarios que tienen hoy cerca de 400.000 millones de dólares en el exterior y que a partir de esto van a poder, por ejemplo, transformarse en acreedores del Estado argentino, es decir, nosotros como sociedad vamos a estar endeudados con ellos y ese Estado argentino les va a pagar tasas de interés que en muchos casos están bien por encima de lo que están ellos mismos percibiendo por los fondos en el exterior a la tasa de interés existente a nivel internacional. En algunos casos ni siquiera van a dejar de cobrar, van a poder cobrar todos los años. Hay propuestas en donde si ingresan para bonos de deuda, para infraestructura, para fondos de inversión en determinados proyectos y demás, prácticamente no tienen ni que pagar las penalidades impositivas y además les van a reconocer intereses puntuales, contantes y sonantes durante todos los años. Así que la verdad que es una vergüenza que se premia a quienes han venido saqueando la Argentina y que con la fuga de capitales han limitado nuestra capacidad de crecimiento, han limitado nuestras inversiones, han limitado la posibilidad de que el país funcionara de otra manera, han evadido la ley y le han quitado financiamiento al Estado La verdad que es una vergüenza que se los premie de este modo. Como si fuese poco, además, la ley también incorpora mecanismos de desfinanciamiento al sistema previsional que no se sabe cómo se van digamos, a compensar. De hecho, se establece todo un acuerdo con las provincias en donde se le van quitando gradualmente fondos al sistema previsional porque se le restituye el 15% aún en cuotas de 3% al año. Esto son cerca de 50 mil millones de pesos que financiaban al sistema y que no se sabe cómo van a ser compensados. E incluso en ese contexto de desfinanciamiento del sistema previsional se abre la puerta, y en esto ha sido estratégico el aporte de Massa a la construcción de la mayoría de votos en el Parlamento, en abrir la puerta para que el Fondo de Garantía termine liquidando las acciones de las empresas que están hoy en manos del ANSES. Era Claudio Lozano, economista, diputado nacional, mandato cumplido. Graciela Iturraspe, otra fuente de consulta recurrente de nuestro programa, también fue diputada nacional, es vicepresidente de Unidad Popular Provincia de Buenos Aires y además una persona especializada en todo lo que son temas previsionales. De hecho, durante su estadía en el Congreso presentó una serie de proyectos al respecto que lo vamos a escuchar más adelante, esta propuesta. Hay toda una situación acerca de por qué hay descuentos, o sea, no es tampoco que se va a pagar toda la plata taca-taca, hay gastos que, digamos, hay descuentos que se hace si se cobra ahora, si tenés sentencia no es lo mismo que si no tenés y te deberías hacer uh-huh. juicio. Hay toda una serie de letras chicas que hace que por ahí no sea del todo una buena noticia, ni siquiera el envoltorio de este caballo de Troya sea la mejor noticia para todos los jubilados. Sobre esto consultábamos con Graciela Iturraspe y nos decía lo siguiente. Para analizar lo que se trata aquí, podemos dividir a los jubilados en tres partes. Uno, los que han hecho juicio y tienen sentencia. A ellos de ninguna manera tienen que aceptar este trato del gobierno, ya que significaría tener una actualización menor que la que seguramente ha fallado la Cámara Federal de Seguridad Social, y además les restringen el retroactivo. O sea que los que tienen ya sentencia en firme tienen que esperar a que se haga efectiva dicha sentencia. Luego están los jubilados que han hecho juicio, pero todavía no tienen sentencia en firme. Este universo es muy subjetivo. Se va a ver perjudicado si acepta este pago inmediato, mejor dicho, esta recomposición inmediata de su haber, según un cálculo que establece esta nueva ley, en el cual lo que se le achica a 2 años es el retroactivo que se le pagará. Esto, por supuesto, no es conveniente, pero tiene que ver con la necesidad, con la urgencia que tenga cada persona de cobrar. Y después está la gente que no ha hecho juicio. En este último caso, por ahí sí es conveniente avenirse a cobrar ya la actualización de sus haberes y los 2 años que se le ofrecen de retroactivo en cuotas, ¿no? Se les hace en cuotas trimestrales. Ahora, el gran debate detrás de esto es de dónde salen los fondos. Acá nosotros estamos de acuerdo en utilizar los intereses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que alcanzarían para pagar el primer año estas actualizaciones de los juicios. El tema es cómo se sigue haciendo sustentable el pago no solo de las actualizaciones de los juicios, sino de las jubilaciones que año a año va incorporando el ANSES. Ahí escuchábamos a Graciela Iturraspe. El próximo testimonio es, bueno, a ver, uno piensa en quiénes son los beneficiarios, los destinatarios de todo este paquete de leyes. Estamos hablando de el sector de los jubilados y queríamos tener alguna voz de ese sector acerca de cuán contentos están o qué observaciones podrían tener. Para esto vamos a escuchar a Paco Lara. Él es presidente de la Mesa de Jubilados de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Esta situación a nosotros nos genera dos inquietudes. En primer lugar, ¿de qué manera nuevamente se vuelve a tomar el tema de los jubilados como una bandera política, buscando un acompañamiento de la sociedad en iniciativas políticas que llevan objetivamente a algo completamente distinto de lo que ellos dicen que va a generar. Porque realmente esta propuesta de blanqueo para pagar a los jubilados, más que nada, vuelve a resaltar la necesidad que tiene el gobierno nacional de instalarse en una discusión política que lo ayude a superar la crisis que verdaderamente hay. Porque lo que se tapa con estas iniciativas son las crisis que genera la misma situación de política que lleva adelante el gobierno nacional. Y por el otro lado, nos da la razón que justamente los dos funcionarios que estuvieron al frente durante muchísimos años del ANSES, los dos funcionarios que manejaron los recursos del Estado, los recursos de los jubilados, salen ahora a blanquear la situación, a apoyar la iniciativa del gobierno y a decir que, jugando con la ansiedad de los jubilados, este va a ser una salida, una forma de encontrarle una respuesta a los problemas que tenemos. Era Paco Lara, presidente de la Mesa de Jubilados de la Asociación de Trabajadores del Estado. Un dato que daba ahí Lara, dice, bueno, esto nos daba la razón cuando nosotros reclamamos durante, entre otros, porque los reclamos venían de antes, pero durante 12 años, que dos personas que estuvieron al frente del ANSES, con gestiones además, quizá las gestiones más jetonas del ANSES durante el kirchnerismo, que fueron las de Massa y la de Bossio, ¿no? Fueron quizá los que estuvieron más expuestos. Vudú lo que tuvo fue que durante su presidencia del ANSES se produjo, quizá lo más significativo fue lo del tema del traspaso de las AFJP, la recuperación de los fondos que estaban en manos de las AFJP. Y sobre las AFJP y este riesgo de, una de las cuestionamientos que se hace es qué pasa si se toca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Por otro lado, se están como asumiendo demasiadas cosas que no se termina de entender de dónde se va a financiar, porque aún en todas las cuentas más generosas, suponiendo que el blanqueo sea un éxito, que todavía no se sabe que lo vaya a hacer, tampoco implica, lo que se cubriría por el blanqueo es una parte muy chica de todo lo que se tiene que pagar. Esto lo consultábamos con Claudio Lozano y nos respondía lo siguiente. Hay todo un conjunto de políticas que el gobierno ha anunciado que tienen que ver, por ejemplo, con restituirle el 15% a las provincias, que era ingresos que tenía el sistema, ampliar la asignación por hijo, que eso lo va a pagar y por lo tanto sale de los gastos del ANSES, devolver el IVA para la canasta básica, que esto le resta financiamiento también al sistema previsional, y con esta definición del pago de la deuda a los jubilados y de la actualización de los haberes para una parte de ellos, esto implica que los gastos por haberes jubilatorios van a crecer en aproximadamente 80.000 millones de pesos al año. Está claro que se agregan un conjunto importante de gastos y por otro lado se pierden ingresos. La verdad es que en ese contexto lo que uno percibe es que puede haber un proceso de quiebra del sistema previsional y en ese contexto de quiebra del sistema previsional público pueden aparecer nuevamente los cantos de sirena para tratar de decirnos de que hay que privatizar el sistema de vuelta y que volvamos al sistema de las administradoras. En este sentido, lo que en todo caso está pasando con la política del gobierno es que está desfinanciando el sistema, abriendo la puerta para liquidar las acciones, que son las inversiones más importantes que el Fondo de Garantía tiene, y consecuentemente generando una perspectiva de quiebra del sistema público previsional indudablemente complicada. Era Claudio Lozano, ahí escuchábamos su opinión. Cerramos el ping-pong con Graciela Iturraspe nuevamente, quien nos va a trasladar lo que fue su propuesta cuando ocupaba una banca en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Presentó una serie de proyectos al respecto que nos los resumen, que son proyectos que se podrían reflotar, se podrían volver a presentar, obviamente, desde otras bancadas lo deberían hacer, pero hay otras opciones a lo que se está planteando para poder saldar y ponerse al día, y sobre todo, no solo ponerse al día con los que ya aportaron, con los que ya tienen que cobrar, sino de plantear lo que todos los testimonios iban en torno a, bueno, más allá de esto, que es una situación excepcional, es de replantear un nuevo esquema para el sistema de seguridad social. Escuchamos la propuesta entonces de Graciela Iturraspe. Cuando estuvimos en el Congreso, presentamos durante años distintas leyes que planteaban la restitución de los aportes patronales, que este año significarían 307 mil millones de pesos que se podrían aplicar al tema previsional. Pensemos que en el año 94 Menem modificó la ley y restó 5 puntos al aporte de la patronal, y no ha habido gobierno alguno durante todo este tiempo que haya aceptado restituirlos. Proponemos también un impuesto al juego, las maquinitas donde la gente desarrolla ludopatías de distinto nivel no aportan al fisco nada. También se podría plantear un aporte, un impuesto que vaya directamente a lo previsional, y por supuesto lo que nos debemos, que es una reforma financiera global. Después está el tema de la supuesta pensión universal a la vejez. Nosotros de ninguna manera aceptamos el monto. Sí pensamos que tiene que haber una pensión universal a la vejez, ya que el Estado se debe hacer cargo de que hay casi el 50% de la población económicamente activa trabaja en negro, con trabajo precario, con contratos, con becas, y la verdad es que sobre todo esto afecta a los jóvenes. ¿Cómo nos hacemos cargo de la gente que llega a la edad habiendo trabajado toda la vida pero sin contar los 30 años de aportes? Entonces debe haber una pensión universal a la vejez, una asignación, decimos nosotros, porque esto parece más bien una pensión a la pobreza, porque establece el monto en el 80% del haber mínimo. O sea, no llega al día de hoy a 4.000 pesos. Nosotros planteamos, para seguir teniendo atado el monto de la asignación a la vejez a la situación de un trabajador, que debe ser equivalente al salario mínimo vital y móvil. Y que, por supuesto, como clase, tenemos que pelear para que este sea para una persona sola hoy de 11.000 pesos. Graciela Iturraspe, entonces, con las propuestas que tuvo Unidad Popular en su paso por el Congreso. Este era entonces el ping-pong que recordamos, al igual que todas las entrevistas que realizamos aquí en Sobre la Hora cada sábado. Se pueden volver a escuchar o escuchar si te despertaste más tarde, lo que fuera, en nuestro sitio web, www.sobrelahora-medioradio.com.ar.